ASAP Rocky con Punk Rocky. Feliz marzo, Catalina Blanco. Oye, ya ahora sí arrancamos con ya. Todo el tercer mes del año. Ya. Va toda. Y 2 de marzo tiene un festivo que es el 23. Yay. Que ese es el festivo de picnic. O sea, después del picnic. Sí. Picnic. Ay, se acaba el 22, la gente puede descansar el 23, su cuerpito. Se agradece. Porque, así está bien. Sí, así. Así sí. Está bien. Porque cuando no le tocó haber derecho a trabajar es muy duro. Sí, el cuerpito está complicado. ¿Cómo estás? ¿Cómo te muy va? Muy bien. Qué bueno verte. Oye, sí, hace días no nos veíamos. Imagínate, Dayana Rodríguez. Desde el viernes. Mucho tiempo. ¿Qué tal tu fin de semana? ¿Bien? Sí, estuvo bien. Bueno, ¿viste estuvo cosas? Con varias vuelticas, pero bien. Vi la última entrega de Bridgerton. ¡Oh, señor Dios mío! Sí. Está buena. ¿Ya terminó la temporada? Sí, ya. ¿Te gustó? Sí, mucho. Ah, bueno, bien. ¿Es verdad que uno de ellos está saliendo con Shakira? Eso es lo que dicen, okay. Pero el que salió en la primera temporada, el que se casó en la primera. Ah, ok. Y, qué rico. Claro que sí. Bueno, entonces cliente satisfecho con Bridgerton. Check. Además bien, se perfecto. Presentó Harry Styles, bailó. Ah, lo vi, muy lindo, muy juicioso. Los Brit, que tuvo dos presentaciones para mí importantes. Una la de tu señor marido, porque hizo coreografía. Y otra la de Rosalía, porque ¿qué? Sacó a mi Bjork del amor. Esa fue fantástica. Y ella feliz, y uno la ve por allá, todos los planos que la muestren por allá escondidita, está sonriendo y sí. Está feliz, está bailando. Hasta que no puede la dicha. Y hay un rave ahí, sale un tecno todo brutal y ella ahí toda feliz bailando. No, todo muy chévere, gran presentación, la verdad. Estuvieron buenos los Brit, hay que decirlo. Vamos a hacer repaso por los ganadores, también los SAG que fueron anoche, muchas cosas. Ay, sí. Música, tecnología, películas, de todo un poco. Y buenas canciones como este clásico de Roxette, The Look. Si está llegando, buenos días. Feliz inicio de semana. Es Tyler, The Creator. Cabeza de cartel. Y esta sección llega gracias a LATAM Airlines, aerolínea oficial del Festival Estéreo Picnic. Bienvenidos a Ir Más Alto. Entonces esto lo vamos a ver en vivo, Catalina. Y el show Blanco. De él, que ya sí. Le he visto diferentes presentaciones en otros lugares. Es un show raro. Increíble. Pero es un show muy chévere, bien recomendado. Si de pronto hasta ahora están empezando a escuchar a Tyler, The Creator, que le paren muchas bolas porque va a ser uno de esos shows que va a llamar la atención. Vamos a hacer el recorrido por los tres días con cabezas de cartel. Teníamos entonces para el viernes 20 de marzo, Tyler, The Creator, bien. Check y Lord. Chévere. Listo. Para el sábado, The Killers. Ah, Brandon Flowers, que no decepciona, es como la tercera o cuarta vez que vienen a Colombia, va a estar muy chévere seguramente. La Swedish House Mafia. Este fue uno que se anunció hace poco. Fue porque fue reemplazo. Pero qué gran reemplazo. Pero a veces el reemplazo supera al titular y este es un gran ejemplo de... Y para el domingo, 22 de marzo, tenemos a Sabrina Carpenter, Skrillex y Deftones. Sabrina pues pegadísima, un montón de éxitos súper virales en pop. Skrillex, un poco más electrónico para los que les guste ya la totacera. Ahí sí. También hay de todo un poco. Él ha trabajado con Fredegain muchísimo en los últimos años, hace cosas chéveres, ha hecho, por lo menos lo que ha sacado últimamente, suena muy bien, muy hacia el dub, chévere. También pues, está Deftones. Pues, Deftones que... No necesita mucha presentación. Alejandro dice Deftones. Que eso va a ser una cosa muy seria y seguro que sí. Ahora. Señora. Son tres días de festival. Sí, señora. Uno debe ir preparado, Dayana Rodríguez. Uno tiene que ir preparado, sí. Sobre todo porque en Bogotá la lluvia no escatima. Cuando dice llover, llueve con todos los poderes. Sí. Entonces uno debe ir con calzado cómodo, por favor. Sí, no se pongan los zapatos nuevos blancos. No. No, tiene que ser cómodo, tiene que ser ensuciador. Porque pues puede pasar que llueva y se ponga lodazal, tantas cosas. Un morralito pequeño para que usted lleve también. Lo básico. Lleve su power bank, porque si le gusta grabar los conciertos y quiere tomarse fotos con sus amigos, pues para que no se quede sin celular. Lleve bloqueador solar, porque así como llueve cuando dice hacer sol, uno le quema la carita, entonces hay que cuidarse la piel. Lleve también, recuerde, usted puede llevar un termo. y allá lo puede rellenar, por ejemplo. Bien. Entonces así tampoco tenemos tanto plástico, tanta cosa, sino que usted puede ahorrarse ahí un par de pesos, un impermeable. Importantísimo. Esto es vital. Sí, de las cosas más importantes, porque después, con un, o sea, si usted se lava el viernes, ya el sábado y el domingo llega cojo. Sí, y hay cosas pues que evidentemente no lleve, ¿no? Ni trago, ni cámaras profesionales. Ni walkie-talkies que para comunicarse con los amigos, no. Recuerde que ahora es en el Simón Bolívar, es mucho más cómodo, ya es en la ciudad, hay muchas medidas de transporte, incluso el año pasado creo que fue, habilitaron también transporte público, entonces organícese con tiempo para que la pase bien. En LATAM Airlines sabemos que el festival empieza antes del primer escenario, comienza en el aire cuando escuchas las canciones que vas a cantar gracias a nuestro Wi-Fi a bordo de cortesía. Cuando imaginas ese momento en vivo mientras disfrutas el servicio a bordo y un rico café. Por eso, volar con la aerolínea oficial del Festival Estéreo Picnic es parte de la experiencia LATAM Airlines. Bienvenido a Ir Más Alto, es viajar juntos con la música. Vigilado Supertransporte. Hace sol, tenemos buenos clásicos, Astri con Cantaloupe, iniciando semana con noticias musicales y esta vez actualización de uno de los personajes más desagradables, pero lo es Russell Brand. Sí, él se vuelve a declarar no culpable en una nueva audiencia judicial por delitos sexuales. Él es un actor que solicitó revisar nuevos elementos de la causa y el proceso principal pues sigue programado para junio. Uh-huh. Esto pasó el martes cuando él decidió declararse no culpable. Tiene 50 años, es un expresentador, es actor, es exesposo de Katy Perry y enfrentó un proceso extenso centrado en hechos supuestamente ocurridos en 2009 involucrando a dos mujeres, según informó la prensa británica. Y la sala del tribunal pues lo recibió, él se estuvo presentando con una imagen tan extravagante que ya pues, estamos acostumbrados a verlo un poco así, una camisa como animal print, prácticamente desabotonada. Él se sentía en la playa, llevaba un rosario de plata en el cuello, un sombrero, una biblia adornada con notas adhesivas de colores y de acuerdo con los medios británicos el humorista solo rompió silencio para decir no culpable. Estos hechos se sumaron a denuncias previas, él ya había comparecido en dos ocasiones por declararse con su inocencia frente a otras acusaciones de violación y agresión sexual porque tiene varias, y es que los cargos iniciales presentados en mayo de 2025 se refieren a supuestos incidentes ocurridos entre 1999 y 2005 en Londres y señalan a cuatro mujeres. Hay que ver qué sigue pasando con este personaje que cada vez sale con muchas más cosas. Estuvo casado con Katy Perry de 2010 a 2012 y después de esa relación Katy Perry habló de un despertar. Claro, de darse cuenta y de abrir los ojos. Toda la razón, es más, este hombre, cuando se dio a conocer la relación de ella con Trudeau, salió a hablar mal de... supérela. Este es prácticamente un himno de post-divorcio y se llama Wide Awake. Está Lola Young, que estuvo este fin de semana en los Brits, en los Brit Awards, los premios británicos de la música. Ganó. Que tuvieron varias presentaciones. Y ganó. Me parecieron rarísimos esos premios, rarísimos. Me parecieron como desorganizados, como... ¿Desorden? Como faltos de logística, como faltos de seguridad. Yo no sé qué fue lo que pasó con Somber, se le subió un tipo allá. No, era parte estaba del show. Estaba promoviendo una canción, el tipo tenía la camiseta con el nombre de la canción, lo empujó muy duro, el peladito se quedó como asustado, ¿no? Es que todo está flaquito. Sí, es que son solo huesos. Se lo llevó. Se lo llevó, pero Lola Young ganó como artista emergente. Cosas buenas pasaron, pues digamos para mí la cosa mejor fue la presentación de Rosalinda con Björk. Porque vi a Björk y mi corazón se llenó y porque Björk se terminó bailando esa totacera de tecno cuando sale ella cantando. Estaba feliz, esa cara de ponqué que tenía era maravilloso. La gran ganadora de la noche fue Olivia Dean porque ganó de todo, artista del año, también ganó álbum del año. fue la ganadora. Apaté estuvo por ahí también como ganadora. Grupo del año fue Wolf Alice. Sam Fender ganó, Fereguén ganó. Sí, ganaron muchos que estuvieron de moda en 2025. También a Noel Gallagher le dieron el premio compositor. A compositor del año por estar de vuelta en el ruedo de la música. Acá está, ¿lo quieres oír? A ver, escuchemos qué fue lo que dijo el señor. Please get up on your feet and put your hands together for a proud son of Manchester, Mr. Noel Gallagher. Yes, Manchester. I'm going to start by saying I've got to thank my brother and Bonehead and Gwigsy, Tony McCow, Alan White, Gem and Andy. They brought those songs to life. Without them, I'd just be a singer-songwriter. No one gives a shit about singer-songwriters. Oh. But more importantly, I'd like to thank you, the people who've kept those songs alive for the last 35 years. Claro. Without you, you've given us the most extraordinary life, and thank you very much for that. Have a great night. Up the fucking blues. Claramente, sí. Saludo a Manchester, obviamente agradeció a su hermano y ahí todo el mundo enloqueció. A toda la banda. A toda la banda. Dijo que sin dijo, ellos... Sin la banda sería un compositor más y todos sabemos que a nadie le importan los compositores. Pero lo más importante es agradecerles a ustedes quienes han mantenido vivas estas canciones durante los últimos 35 años. Sin ustedes no nos habrían dado una vida extraordinaria y muchas gracias por esto. Bien. Rosalía también... le mandó saludos a Liam Gallagher. ¿Ah, sí? Sí, claro, Rosalía le mandó saludos a Liam. Le dijo, Liam, busquemos ese audio. Está circulando por toda la internet. Dice Rosalía, dijo, Liam, yo te quiero. O algo así, una cosa. Una vaina así interesante. Pues como estaban en Manchester, obviamente Rosalía, como le decía el presentador. Rosalía. ¡Qué gran presentación! Estuvo bien. A mí es que no me sorprendió nada me sorprendió. Incluyendo, por ejemplo, la presentación a mejor contribución musical que la hizo Mark Ronson. Uh-huh. Me gustó el principio, sí. Pero como casi todas esas presentaciones se fueron aguando como a la mitad. ¿Estuvo largo o estuvo corto? Estuvo larguísimo, pero ahí pues está. Además, pero pues más allá de eso, sí. Las presentaciones muy regulares, muy, no sé si era el sonido o qué, pero no sé, me parece que los británicos están lejos de hacer ceremonias tan elegantes y sofisticadas como los Grammy, aunque pues los Brits son bastante elegantes y sofisticados, pero no alcanzan a igualar el nivel de sofisticación, por lo menos técnica, que tienen los premios Grammy. Estuvo también Harry Styles, que hizo coreografía de la canción, se esforzó. Regularísimo ese muchacho bailando, por Dios. Ay, no. Pero mira, yo le decía a Diana lo siguiente. Sí. Cuando uno veía los videos de los ensayos en The X Factor y en One Direction, no, eso tenía dos pies izquierdos, pero mal, tenía mal, claro. Mal ritmo, un aguacero. Lo que hizo fue un gran avance, sin embargo, amándolo mucho, sobre todo en el pasito en el que sube la pierna y sonríe como porrista, amé ese paso, pero si lo comparamos con los bailes que tienen que hacer las mujeres para sobresalir, pues evidentemente faltó nivel, pero para el nivel que él tenía, estuvo bien. Faltó muchísimo nivel, ¿y qué me dicen de Robbie Williams cantando Ozzy Osbourne? No. Hubo homenaje a Ozzy. El peor homenaje. No. Fatídico. ¿Y quién fatídico. Se va a imaginar? ¿Por qué no ponen a alguien más a cantar? ¿Por qué tenían que poner a Robbie Williams? Porque a es cantar? El artista que en estos momentos tiene récord, está girando, le ganó a los Beatles en números. Pero entonces, por eso mismo deberían cuidarle su imagen y decir no. No, eso estuvo horrible. Eso estuvo horrible, en serio. Con todo el cariño y con todo el amor que Ozzy Osbourne me merece y que los fans obviamente salen a decir que muy lindo el homenaje porque están pensando en Ozzy Osbourne, pero seamos honestos, esa canción le sonó muy mal a Robbie Williams. Pobrecito. O sea, él se iba a desgañitar. Desgañitar, del verbo desgañite. Yo me desgañité. Del verbo desgañitar. Del latín desgañitus. Desgañitado. Estaba desgañitado, él intentado. Y al final, el tipo va y... ¿Cómo es que es? Y al final el tipo va y... Y muestra los músculos. Pero porque tenía que sacar. You got Robbie Williams, eso es lo único que tienes, mostrar tus bíceps. Yo creo que como vio que perdió, dijo, tengo que hacer algo pronto. ¿Qué hago para que la gente no se dé cuenta de esto? Voy a desnudarme. Y sí. El único que salvó esa presentación fue el que salva siempre las presentaciones de tributos a Ozzy Osbourne en los últimos meses. Su guitarrista, Zakk Wylde. Bueno, sí. Qué bestia es que sí. Ese señor. Sí, sí, sí. Qué manera de tocar la guitarra. Podría atreverme a decir que en estos momentos ocupa el segundo lugar entre los mejores guitarristas del mundo. ¿Primero quién? El primero es Nuno Betancourt. ¿El de dónde? En estos momentos, okay. Guitarristas mejores del mundo. Pero sí, rarísimos esos premios. Rarísimos esos premios. Tenemos a Rosalía. Rosalinda, a ver, ¿qué dijo Rosalía? Liam Gallagher, you might not know me, but I know you. Sunshine! Okay. Sunshine! Rosalinda, tú porque no me conoces, que si, pero yo sí porque, te conozco. Sí, porque le preguntaron que si sabía hablar en mancuniano. Ah, ya. Porque pues le preguntaron a usted en cuántos idiomas cantó. Dijo, ya perdí la cuenta, pero creo que fueron como 13 o 14. Ok, sí. Entonces dice, ¿y sabe hablar mancuniano? Y dijo, Sunshine. Okay. Como la canción de Liam. Ahí está. Ahora, no, él no ha contestado. No va a contestar. ¿Tú crees a Liam Gallagher no le importa? Ay, pero le había dicho eso estos premios, que a él no le importaba, que él no iba a ir por allá. Y véalo, es que es showcerito. Fue no, pero Noel. Ese es Noel. Ah, sí. Y es Liam. Pero no, a Liam le gusta cuando le dicen cosas. Se reacciona. Ah, se le gusta de vez en cuando, pero sí. Bueno, vamos con la pregunta del día rápidamente, que es ¿cuánto tiempo creen que aguantarían sin internet? ¿Qué sería lo primero que extrañarían? Alejandro. ¿Ustedes qué sería lo primero que extrañarían? Lo primero que yo extrañaría sería Instagram, a Punchito porque sí. Pasan cosas todos los días, hay actualizaciones. Claro, pasan de Punchito. Cosas. Cada día pasan más cosas, le ganó la cabecita, cayó en el estanque, se mojó, es la segunda vez, ya tiene más amiguitos, sin embargo, siguen educándolo a la fuerza, hace parte de la convivencia, pero bien Punchito va bien. Afortunadamente. Vamos por eso, Punchito. Catalina, ¿qué extrañaría? El contacto con mis amigos, porque ahora todo es por internet. Uno ya no llama. Oh. A mí no me gusta que me llamen, por ejemplo. Y mis amigas lo saben. Contesta todo. Alejandro. Sí, pero no me gusta hablar por teléfono. O sea, como el chisme por teléfono no me gusta. Veámonos. Tampoco, entonces me Catalina. Haría falta eso, como estar en contacto con mi familia, con mis amigos. Ok, sí. ¿A ti, Alejandro? Nada. Porque es que tú ya has hecho, lo que pasa es que tú tienes ventaja y es que tú ya has hecho, por lo menos este año arrancaste con detox de eso y te fue bien. Y seguiré haciéndolo. ¿Pero estás yo no juicioso? Extraño nada. ¿Cómo? ¿Estás juicioso todavía con eso? Estoy juicioso, trato de ser lo más juicioso posible y de estar por lo menos 5 o 6 horas por fuera de internet. Muy bien. ¿Nada? ¿En serio nada? Créanme, no extrañaría nada. Te voy a decir, la única cosa que extrañaría sería comprar cosas. Y eso, pues obviamente mi bolsillo no lo necesito. Lo agradecería. Exactamente, mi bolsillo agradecería. Dices, por fin estamos descansando un poquito. ¿Cuántos vinilos compraste cuando estuvimos hace unos días en Audio Elite el miércoles? Compré como 4. Oye, este fin de semana compré como 4 más. No más. Diana, tú compré no hables que tú eres igual con los libros. Yo no volví a comprar libros. ¿Te sientes bien? Sí, tengo de propósito este año no comprar libros ni ropa. ¡Vamos, Dirty! Pero ropa vamos. Sí has comprado. No, vamos, este Dirty. Año uno, pero porque te pedí permiso. Solo un saco he comprado este año, pero de resto estoy quieta. No he comprado tampoco por donde nosotros compramos siempre. Estoy juiciosa, estoy ahorrando para la declaración de renta. Muy bien, genial. Ahorrando para la declaración de renta, somos sus mañanas en la X, Diana Rodríguez, Catalina Blanco y quien le habla, Alejandro Marín, esperando que se encuentren bien, como dicen los correos corporativos. Saludos a la gente que me oye en Camerún, pero que no me puede oír, en realidad. Un abrazo. Vamos con disquillos. Vamos. Aquí está el Jarras con su coreografía. Que parecía metido en una arena movediza. Qué pecado. Pero lo intentó. Esto es Aperture. Sí. Ay, igual, qué canción tan preciosa. Esta sí. Es una preciosísima, preciosísima canción. Y estoy seguro que ese disco, cuando salga, nos va a sorprender a todos. ¿Ya? ¿Este viernes? ¿Ya? ¿Es verdad? Está Prince, eso se llama I Would Die For You en las mañanas de la X-103.9. Hablando de premiaciones, el fin de semana hubo un par, ya hablamos de los premios Brit y ahora vamos a hablar de los Screen Actors Guild, los premios a los actores 2026. ¿Quiénes fueron los más notorios ganadores, Dirty? Mejor reparto en una película, Sinners, también estuvo Michael B. Jordan por lo mismo, le ganó a Timothy Chalamet, entonces le están dando durísimo por lo mismo. También está mejor actriz protagonista, Jessie Buckley por Hamnet, mejor actriz de reparto, Emmy Medgan, y está, que fue como un homenaje, realmente fue así, a Catherine O'Hara, que estaba nominada y ganó, estuvo hablando Seth Rogen sobre esto, y uno de los audios chéveres, Alejo, es cuando gana el señor Michael B. Jordan, porque se emocionó mucho Viola. Michael B. Jordan y Viola. Sí, sí, sí. ¿Tú lo viste? No. Ella grita y todo. Ahora, yo entiendo cuando eso pasa, porque es cuando el mejor amigo de uno gana. You are shining, Harold. Michael B. Jordan. Mom, thank you for driving me back and forth to New York when we didn't have enough money to go through the Holland Tunnel, when we were looking for gas money. Parking spaces, you know what I'm saying? Well, I went up there for my auditions. Thank you. I want to thank you to Ryan Coogler for giving me the opportunity to show what I can do and to be fearless and to create a safe space for us to find the truth, what you do with all the other actors that we had an opportunity to work with. Thank you for allowing me to do my best work. And, man, just being in this room right now with all these people who see me grow up in front of the camera and in these rooms, and I feel the love and support that you've always given me and encouraged me to go on and do my best. So just want to say thank you. And yeah, man, this is pretty cool. Yeah, muy bien. Y Harrison Ford también recibió, Alejo, premio a la trayectoria en los SAG y tuvo un discurso que hizo llorar a todo el mundo. This is a tough business to get into. We all share something fundamental. We share the privilege of working in the world of ideas, of empathy, of imagination. Sometimes we make entertainment, sometimes we make art, sometimes we're lucky we make them both at the same time. And if we're really fortunate, we also get to make a living doing it. I'm indeed a lucky guy. Lucky to have found my people. Lucky to have work that challenges me. Lucky to still be doing it. And I don't take that for granted. I want to say thank you, truly, from the bottom of my heart. Ay, me dio nervios, Alejandro. Sí, claro, estuvo bonito. Fue un momento bien importante, entonces. Ahí está el resumen de lo que pasó ayer en el Screen Actors Guild, el premio a los actores. Uh-huh. Estas son las mañanas de la X-103.9. Ahí está Somber en las mañanas de la X-103.9 FM, la xmasmusica.com con 12 to 12. Vamos a hablar de otro de los acontecimientos interesantes en la música este fin de semana que circuló a través de nuestras redes sociales y que fue el reencuentro de Fred Again con Tomás Van Galter de Daft Punk en una tarima. ¿Qué pasó? Es que esto fue durante la última parada de su gira USB002 que tiene Fred Again. Esto comenzó en febrero y ha contado pues con varios invitados como Underworld, como Mike Skinner, uh-huh. Ezra Collective, y ahora en su última parada, que fue en el Alexandra Palace de Londres, que tuvo lugar el viernes, pues estuvo con Thomas. Él escribió además en sus redes sociales: no me puedo creer que esté escribiendo esto, uh-huh. solo hay una forma de terminar esta gira de remolinos surrealistas y es con este hombre, con el más grande. Hemos estado en el estudio toda la semana y básicamente hemos preparado un espectáculo único solo para esta noche. Ellos también actuaron en París en octubre del año pasado, pero esta vez incluyeron más clásicos de Daft Punk y se hizo demasiado viral, se ve sí. que fue un fiestón. Sí, sí, sí. Además, bailan los dos. Ah, muy hubo chévere. Hubo algo que me dio tranquilidad, y es que siempre cuando obviamente ellos se paraban con sus cascos, uno a veces decía, ¿será que si son ellos está, o son otros que se paran ahí? Pero como se vio Tomás encima de los equipos mezclando y la forma como se movía, sí era él en el Alive. Y ahí, bueno, eran ellos en sus presentaciones en el 2007, un fiestón, un parrandón. ¿Cómo hace Fred Again para convocar a Tomás Van Galter? Es el centro de muchas relaciones cosas. Públicas y dinero. ¿Cierto pura que es plata, mucho dinero? Pura plata. Sí, él debe estar facturando mucho porque tiene a Tomás, tiene un montón de invitados, le dieron el adelanto de la canción inédita de Harry Styles. Se está moviendo mucho. Él es hijo, no, tiene, él es nepo. Y tiene un equipo de negocios impresionante y tiene un manager impresionante. Es eso, ¿cierto? Y bueno. Sí, el manager de Fred Again es uno de los managers más importantes en estos momentos de la industria de la música. Y el papá de él desciende de la nobleza sí, claro. de Inglaterra. No, tiene poder y claro tiene plata. Entonces sí, claro, tiene todo. Es hijo de reyes, Fred Again, pero más allá de eso, pues ha logrado construir un equipo muy sólido. Uf, sí. De gente que lo acompaña en el desarrollo de su carrera y que lo ubica a través de este tipo de presencias emblemáticas o reconocibles de otras generaciones como este exponente extraordinario de la electrónica, ¿no? Y recordemos que llenó el SoFi Stadium hace 2 años en Los Ángeles, 75,000 personas. Brutales. Están jugando al juego de la imagen, están jugando a mostrarlo como el DJ de esta generación, ¿no? Es como el David Guetta de su generación. Y lo están logrando, sí. Están convirtiéndolo en una figura que se volverá trascendental por unos años más a venir. Y el momento más emocionante de la presencia de Tomás Van Galter fue cuando puso la canción de Usher, que se llama Yeah, junto a Little John y a Ludacris. Aquí está el momento más importante del set de Tomás Van Galter con Fred Again, fue cuando dijo Yeah de Usher. The Red Hot Chili Peppers con Californication anunciaron recientemente que están grabando nuevo material. Sí, señor, desde 2022 no teníamos música de la banda californiana, pero hay buenas noticias para los fanáticos porque Flea anticipó que la banda ya se encuentra trabajando en nuevas canciones. Esto lo declaró a través de una entrevista en la que confirmó que el grupo comenzó a componer y grabar material inédito y dijo lo siguiente: hemos estado escribiendo música juntos, grabando en la casa de John Frusciante y la música se siente genial. En última instancia, cuando empezamos a tocar, se trata de simplemente atrapar un groove mágico y hacerlo bien. Es como estar en un matrimonio de 4 personas que está siempre en movimiento y cambiando con todos los desafíos y cosas que hay que afrontar. Los egos son inevitables y el mío es tan grande y frágil como el de cualquiera, pero siempre es una parte intrínseca de quien soy. Está vivo y es hermoso y nunca sabes qué forma va a tomar después. No tenemos todavía ni adelantos de título, uh-huh. ni de fecha, solo eso de que ya empezaron a trabajar en nueva música. ¿Cuánto tiempo creen que aguantarían sin internet? ¿Qué sería lo primero que extrañarían? Es la pregunta del día de hoy en nuestras redes sociales, en particular en Instagram, @la_x_más_música. Hoy hacemos animales de radio en vivo a través de nuestro canal de YouTube en La X Más Música. Si no lo ha hecho, hágalo ahora, síganos. Y vamos con discos. Este fue nominado a uno de los mejores nuevos artistas en los premios Grammy. Este es uno de los buenos discos de R&B que se hizo en 2025. Aquí está Leon Thomas. Esto se llama Mud. Ahí está Miley Cyrus con Wrecking Ball. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. ¿Cuánto tiempo creen que aguantarían sin internet? ¿Qué sería lo primero que extrañarían? ¿Qué ha dicho la gente? Pues mira, dice Mónica, los portales de pagos. Y le responden sí, esa es la respuesta. Uy, más adulta. Sí. De verdad, de pagar todo por internet, excelente servicio. También dice Laura Franchi que extrañaría completamente todo. Claudia dice que en un día no extrañaría nada, que es genial visitar un lugar donde no haya señal para que te conectes con la naturaleza. Y yo ya dice una hora, extrañaría mucho Instagram y las aplicaciones de pagos. La turinalesa. Si no saben de qué estamos hablando. Aquí disfrutando de la turinalesa. Son videos de perritos que tienen el audio de un niño que no sabe decir naturaleza, pero dice turinalesa. No, sí sabe decir. Él no sabe. Sí sabe decir naturaleza. Lo que pasa es que no quiere. Eso también está cambiando. Aquí disfrutando de la turinalesa. Como cuando dicen pegriloso. A mí me duelen esas voces porque yo sí siento que así suenan ellos. En su cabeza. Sí. Turinalesa. Así. ¿Le dice la qué? La mamá le dice el hermano mayor o la hermana mayor le dice, ¿la qué? Y dice, la turinalesa. Ay, divino. No, me muero de amor o con es la... bonito, es uno de los audios, sí, que está más de moda en estos momentos entre los fanáticos de los perritos. Entonces, para que vayan y lo busquen. O sabes cuál, el de en la vida de color de rosa. De rosa. Ay, no me Estoy. Muero. Como corriendo. Y el texto dice, lo quisiera regañar porque no me hace caso, pero después me doy cuenta que así suena su cabeza y uno, ¡ay, así suenan! Y tú te pones a llorar, claro, mientras estás viendo videos. Alejandro. Estamos condenados, como pueden ver ustedes, estamos condenados. Eso sí. Condenados por todas partes. Sí, es verdad. Estas son las mañanas, 103.9 FM, la xmasmusica.com. Siga opinando, siga contando cuánto tiempo creen que aguantarían sin internet. Aquí está Chris Martin, 2 de marzo de 1977, está de cumpleaños, cantautor, pianista, guitarrista, vocalista principal y cofundador de la banda Coldplay. Esto es Clocks en Mañanas X. Está Coldplay, está de cumpleaños hoy Chris Martin y estas son sus mañanas de la X103.9 FM. Alejandro Marín hablándoles, poniéndoles discos con Diana Rodríguez y Catalina Blanco. Radiohead, están las noticias el día de hoy porque el fin de semana se pusieron bravos con Ice tras usar un fonograma sin autorización en alguno de esos videos horribles que publican de deportaciones. Le dice Radiohead a Ice que se vayan a la mierda por utilizar Let Down en un video de redes sociales. Exigimos que los aficionados que controlan la cuenta de redes sociales de Ice la retiren. No es gracioso. Esta canción significa mucho para nosotros y para los demás. Y no puedes apropiarte de ella sin luchar. Y cierran con esa maravillosa frase que tú dices, Alejandro Marín. Están bravos, están enojados. Y como tú también lo dices, pues hace parte de un video de propaganda donde muestran imágenes de víctimas de violencia que la agencia atribuye a violencia criminal de extranjeros ilegales. Las fotos aparecen una a una antes de que el clip muestre la frase "Este es nuestro porqué". Mientras tanto suena una mezcla coral de la pista OK Computer de la letra, de una de las partes de la letra de la canción. En esos momentos ellos reaccionan y piden que por favor no se use más su música sin su permiso. Estas son las mañanas, 103.9 FM, la xmasmusica.com. Conéctese a nuestro live hoy a las 11 de la mañana. Estaremos con Uribe DJ hablando de diferentes cosas que han pasado este fin de semana y de un par de temas por ahí que tenemos en remojo relacionados con música. Si aún no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, hágalo. Y ahí estaremos pendiente de ustedes hoy a las 11 de la mañana, Animales de Radio a través de la X Más Música en YouTube. Vamos con discos en Mañanas X. Otro momento importante de los premios Brit este fin de semana fue el galardón que le dieron a Mark Ronson, el británico, que se encargó de producir el segundo disco de Amy Winehouse, por el que se volvió extremadamente famosa, el Back to Black. Ronson Ronson vive hace mucho tiempo en la ciudad de Nueva York, pero es orgullosamente británico, y le celebraron su contribución a la música. Hizo una presentación donde se destacó todo el impacto que ha tenido Mr. Ronson en la cultura musical pop, no solamente en Inglaterra, sino en otras partes del mundo. Y estamos cerca de celebrar el aniversario número 20 de Back to Black, por lo que este fin de semana en Manchester, donde se celebraron los Brit Awards, estuvo Mr. Ronson con la famosa orquesta que acompañó a Amy Winehouse en la grabación de ese disco ya legendario que es el Back to Black. Y hablando de aniversarios, Dirty, señor, está próximo a cumplir aniversario, 10 años ya de fallecido Prince. Sí, señor, entonces se va a hacer una celebración por su obra. Esto va a ser del 3 al 7 de junio en Minnesota. La idea de esta celebración es que se presenten proyecciones, cruceros en barco, mesas redondas y mucho más. Todo va a comenzar con un DJ Dance Party y muchas cosas durante estos 5 días. La idea es esa, celebrar durante este tiempo toda la obra. Se pueden comprar las entradas, no es gratis, obviamente va a tener costo, va a tener visitas guiadas, un brunch gospel dominical. Creo que eso es lo más chévere de todo, almuerzo VIP y otras cosas exclusivas. El programa completo se va a revelar el 25 de marzo, pero si usted está por Minnesota para junio, esa es la celebración. Bueno, ahí está Prince cumpliendo años. Aquí está When Doves Cry en las mañanas de la X. La canción se llama Cha Cha Cha, es del nuevo álbum The Romantic de Bruno Mars, y el sábado estuve haciendo un programa dedicado a sus influencias y sus influenciados más cercanos. Si quiere oírlos, si tiene tiempo para escuchar radio, quiere escuchar algo on demand a la carta, visite la xmasmusica.com para conocer un poco más. El programa dedicado a Bruno, sus influencias y sus influenciados está en nuestras redes sociales y en nuestra página web. Estas son las mañanas de la X. Día como hoy en Mañanas X. Nos vamos a un 2 de marzo de 2003, cuando Christina Aguilera contaba con su cuarto número uno en el Reino Unido, que además le dio un premio Grammy a la mejor interpretación vocal pop femenina justo por esta canción. Se llama Beautiful, escrita y producida por Linda Perry, que hoy nos lleva a viajar en el tiempo en Mañanas X. En agua, Catalina. En agua, frijol. En agua, lo siento, es lunes, tienen que entender. No estamos arrancando mes, pero también tenemos información muy chévere, y es que algo que me encanta de Portugal de Maine es que nunca hacen el mismo show dos veces. Cada gira cambia visuales, atmósfera, arreglos, es casi una experiencia sensorial, y este 7 de mayo en el Royal Center no vamos a ver un concierto, no, vamos a vivir un viaje indie psicodélico. Boletas disponibles en tuboleta.com. Organiza Breakfast Live. Somos fans de los fans y nos vamos con One Direction. Supuestamente se llama Best Song Ever, pero si ustedes revisan la canción, puede ser Worst Best Song Ever. Es de las pésimas letras de canción que hemos analizado. Y no fui yo, fue Catalina que llegó a esa conclusión. Es que la estaba cantando y empecé a pensar, ¿esto es lo que dice? Mira, como así que se llama Georgina Rose y su papá el dentista, y él le dijo que tenía la boca sucia, y entonces se besaron y bailaron la mejor canción. Eso es lo que dice la canción. Lo bueno es que los integrantes de One Direction ya han avanzado líricamente. Bendito y sea. Te voy a hablar de Harry Styles. Claro que sí. Porque sí, estoy obviamente intensa. Obviamente, pero no, y también porque está dando noticias todo el tiempo. Sí. Tiene nuevo álbum que ya sale este viernes, está de gira, entonces sí, hay que hablar de él. Resulta que él estuvo en un popular show de YouTube que se llama Royal Court y es producido por Brittany Broski, en donde los disfrazan como personajes de la realeza y les hacen algunas preguntas. Okay. Ahí se destaparon muchas cositas, porque hace un tiempo, cuando él estuvo, por ejemplo, la primera vez que vino a Colombia a presentarse como solista, sí, se filtraron algunos videos de él en gimnasios en Argentina, caminando por ahí en Chile, en las calles de Colombia. y él siempre llevaba una gorrita. Sí. Y empezaron a decir, ¿será que Harry Styles es calvo? Porque se le veían unas entradas, mejor dicho, tenía más entradas que un centro comercial. Y él ya salió a hablar de eso, le preguntaron que si sus dientes eran de verdad. Y él dijo, sí, no tengo nada falso, ni siquiera mi línea de cabello. Ok. También le estuvieron preguntando sobre qué pensaba de Rosalía. Y él la admira muchísimo. Mira lo que dijo. This is inspiring that someone made something like that. It's so obviously for her. It's so obviously to fulfill something that we like get to watch. I think it feels like really respectful to be like, I'm just going to give the audience what they want. But actually, I think when you do that without having your whole heart in it, it's actually kind of disrespectful. Totally. When you see her make something like that, it's like, it's so obviously had to be that way to fulfill something in her. I agree. That is why I like listening to it. This is inspiring that someone made something like that. Lo que él dice es que le gusta mucho escuchar Lux, que lo define como genial y brillante. Lo que de verdad resulta inspirador, dice él, cuando ves algo como Lux, es que se nota muchísimo que está hecho para ella. Es evidente que nace para satisfacer algo muy propio y nosotros tenemos el privilegio de disfrutarlo y por eso es que me gusta escucharlo. Es inspirador que alguien haya creado algo así. Ella también se presentó en los Brit, no, y brutal. Claro, después de la presentación de ella con Björk, pues la gente estaba diciendo, bueno, Harry, ya vimos que puedes bailar un poco mejor que antes, pero acabas de ver lo que hizo Rosalía, y es que ellos pues tienen una relación que se remonta de años atrás, porque aunque nunca han lanzado alguna colaboración conjunta, pues en 2019 la artista española sí participó en el universo creativo de la canción Adore You, aportando la voz en off que abre justo el video de esa canción de Harry Styles. Y el viernes ya vamos, ¿estás lista? A conocer Bendito Kiss sea. All the Time, Disco Occasionally. Le tengo fe, le tengo mucha fe. Ay, verdad que tú ya sabes cosas. Sé cositas. Bueno, se vienen cositas. Nos vamos con él, con Will Smith. La canción es Miami. La gran ganadora en los Brit Awards, Olivia Dean. Claro que sí, se merece todos los premios. La canción es Man I Need. Como hoy en Mañanas X. Un día como hoy, pero en 1962 nació el perfección, John Bon Jovi. Ya que lo recordamos con Always en la X. Es Beyoncé, la canción es Crazy in Love, que se hizo más famosa de lo que ya era por la película White Chicks, cuando se enfrentan en la pelea de baile. En la pelea de baile, sí. Vamos a hablar de otro ser al que queremos mucho. Tengo en mi corazón sustos porque, ay, ¿por pues qué? Este 2026 ha llegado con noticias de idas de artistas que queremos mucho. Sí. Ahora todo artista mayor ya me da miedo para este año porque sí que ha empezado es difícil. Que somos la generación que está viendo irse a los grandes. Voy a hablar de Paul McCartney. Está bien, está bien. No. Él está bien, él está bien, todo está en orden. Es más, vengo a traer buenas noticias porque resulta que mi señor, a quien queremos mucho, abrió su cuenta en Letterboxd. Ah, ok. Que es una red social cinéfila, donde pues se habla de películas, reseñas de todo tipo, e hizo una lista de sus películas favoritas. De esta lista solo logré por ahí una. Te voy a decir, a ver si tú, a ver, has visto alguna. Entonces, está The Girl Can't Help It, de Frank Tashlin, de 1956. No. Es una comedia musical. No. Está también de 1954. No. On the World Front. Obviamente son clásicos. Tal vez esta sí, aunque no, porque a ti te da miedo el terror, ¿cierto? Sí, pero... O sea, lo evitas. Get Out, del 2017. No la vi, pero sí recuerdo mucho la cara del personaje. Se hizo viral y le han hecho, claro, varios clips. Claro, es un meme y todo, y es tenaz. De Jordan algo. Es de Jordan Peele. Es buena, es una muy buena película. O sea, de verdad, te da pánico. Pues... obviamente la película de terror cumple con su función. Y está de 1978, The Last Waltz, ¿no? No. De Martin Scorsese. No, no. Entonces, si usted vio alguna de estas películas, va a encontrar de ahora en adelante un perfil de un señor llamado Paul McCartney, que abrió su cuenta ahí para hablar de cine. Hermoso. Sí, y acá lo recordamos, él está bien y va a estar bien por siempre. Amén. Uh-huh. I will always be artistas a los que siempre les vamos a creer por su voz, su talento. Ariana Grande, Breathing, sonando a esta hora. Temporada de premios, temporada de nominados, de ganadores. Mi ganador nunca va a ser ganador. No, mentiras, espero de corazón que lo sea, porque es un gran actor y es Jesse Plemons. Pero ah, bueno. Estuvo en Bugonia y ha estado nominado por eso y ha estado nominado en otros papeles y ha ganado, pero un premiecito. Mientras él no gane, el resto para mí es me. Incluso si te hablo de Benicio del Toro. Bueno, a él sí está bien, pero porque lo amo, porque es amor platónico. Está bien. Pues resulta que este actor vivió un momento muy especial en su carrera cuando recibió una nominación al Oscar por primera vez en más de 20 años. Mira. Esto ocurrió gracias a su actuación en la película One Battle After Another. Y es que según The Hollywood Reporter, el actor compartió sus emociones y reflexiones sobre esta etapa de su trayectoria cinematográfica. Benicio tiene 59 años, bendecidos 59 años. Bien puestos. Ha sido una figura destacada en Hollywood desde finales de los 90, a principios de los 2000. Obtuvo reconocimiento internacional por películas como Tráfico, por el que ganó un premio de la Academia. Sí. Y tras varias décadas sin estar entre los candidatos, pues su regreso a la competencia por un Oscar ha sido motivo de celebración. Esto, pues, dice él que ha sido muy emotivo. Él estuvo hablando de la sorpresa ante la nominación y del desafío de intentar disfrutar este reconocimiento. Confesó su profunda admiración por su compañero de elenco, Leonardo DiCaprio, y al director Paul Thomas Anderson. Uh-huh. Dijo, siempre quise trabajar con Leo, lo he admirado por tantos años, y cuando estás en una película dirigida por Paul Thomas Anderson, pues sabes que es un proyecto muy especial. Este nuevo reconocimiento subraya su persistencia en una carrera que ha abarcado géneros y décadas con actuaciones memorables. Y pues ya veremos qué pasa el 15 de marzo en Los Ángeles, en donde él va a competir por la categoría de mejor actor de reparto. O sea, de este fin de semana, ¿no? ¿Ocho? ¿Ya? Exactamente. Oye, es exactamente sí. El domingo. O sea, de este domingo en 8 días. Y no es festivo. El festivo, por si estaban con el pendiente, es el 23. Uh-huh. O sea, todavía falta un tiempito. Llega Purple Disco Machine, Dopamine. Diana Rodríguez, mira, pocas bandas logran ser ultra alternativas y al mismo tiempo sonar en radio mainstream de todo el mundo. Pues resulta que Portugal The Man lo hizo sin vender su esencia y ahora Bogotá los tendrá en vivo este 7 de mayo en el Royal Center. Boletas disponibles en tuboleta.com. Organiza Breakfast Live. Somos fans de los fans.